El pecado original. Después de descubrir cómo obtener números no publicados, encontrar información sobre personas, amigos, amigos de amigos, profesores, incluso extraños, me fascinaba. El Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, es un gran almacén de información. ¿Habría alguna manera de acceder a él? Para empezar, simplemente llamé a una oficina del DMV desde el teléfono público de un restaurante y dije algo como, soy el oficial Cambo, de la estación de Van Nuys. Nuestras computadoras están caídas y algunos oficiales en el campo necesitan un par de datos. ¿Puede ayudarme? La señora del DMV dijo, ¿por qué no está llamando por la línea de las fuerzas del orden? Oh, de acuerdo, había un número de teléfono separado para que llamaran los policías. ¿Cómo podría averiguar el número? Bueno, obviamente los policías de la comisaría lo tendrían, pero, ¿realmente iba a llamar a la comisaría para obtener información que me ayudaría a infringir la ley? Oh, sí. Haciendo una llamada a la comisaría más cercana, dije que era del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, que necesitábamos llamar al DMV, y que el oficial que tenía el número del mostrador de las fuerzas del orden estaba fuera. Necesitaba que la operadora me diera el número. Lo cual hizo. Así de simple. Mientras contaba esta historia recientemente, pensé que todavía recordaba ese número de teléfono del DMV para las fuerzas del orden o que aún podría conseguirlo. Tomé el teléfono y marqué. El DMV tiene un sistema telefónico Centrex, así que todos los números tienen el mismo código de área y prefijo, 916-657. Solo el número de extensión, los últimos cuatro dígitos, varía según el departamento. Simplemente elegí esos últimos dígitos al azar, sabiendo que conseguiría a alguien en el DMV y tendría credibilidad porque estaba llamando a un número interno. La señora que contestó dijo algo que no entendí. Dije, ¿es este el número para las fuerzas del orden? Ella dijo, no. Debo haber marcado mal, dije. ¿Cuál es el número para las fuerzas del orden? Me lo dio. Después de todos estos años, todavía no han aprendido. Después de llamar a la línea de las fuerzas del orden del DMV, descubrí que había un segundo nivel de protección. Necesitaba un código de solicitante. Como en el pasado, necesitaba inventar una historia de cobertura en el momento. Haciendo que mi voz sonara ansiosa, le dije a la empleada, acaba de surgir una situación urgente aquí, tendré que llamarle de vuelta. Llamando a la estación de la de Van Nuys, afirmé ser del DMV y dije que estaba compilando una nueva base de datos. ¿Su código de solicitante es 36472? No, es 62883. Ese es un truco que he descubierto que funciona muy a menudo. Si pides un dato sensible, la gente naturalmente se vuelve inmediatamente sospechosa. Si finges que ya tienes la información y les das algo que está mal, frecuentemente te corregirán, recompensándote con el dato que estabas buscando. Con unos minutos de llamadas telefónicas, me había preparado para obtener el número de licencia de conducir y la dirección de casa de cualquier persona en el estado de California, o consultar una matrícula y obtener los detalles como el nombre y la dirección del propietario, o buscar el nombre de una persona y obtener detalles sobre su registro de vehículo. En ese momento era solo una prueba de mis habilidades. En los años siguientes, el DMV sería una rica beta que usaría de innumerables maneras. Todas estas herramientas adicionales que estaba acumulando eran como el postre al final de una comida. El plato principal seguía siendo mi pre-king telefónico. Estaba llamando a muchos departamentos diferentes de Pacific Telephone y General Telephone, recopilando información para satisfacer ese impulso de qué información puedo obtener. Haciendo llamadas para construir mi banco de conocimientos de los departamentos, procedimientos y jerga de las empresas, y enrutando mis llamadas a través de algunos operadores de larga distancia para hacerlas más difíciles de rastrear. La mayoría de esto desde el teléfono de mi madre en nuestro condominio. Por supuesto, a los preakers les gusta ganar puntos mostrando a otros preakers las cosas nuevas que han aprendido a hacer. Me encantaba hacer bromas a amigos, fueran preakers o no. Un día hackeé el conmutador telefónico que servía al área donde vivía mi amigo Steve Rhodes con su abuela, cambiando el código de clase de línea de residencial a teléfono público. Cuando él o su abuela intentaban hacer una llamada, escuchaban, por favor, deposite 10 centavos. Por supuesto, él sabía quién lo había hecho y llamó para quejarse. Prometí deshacerlo, y lo hice, pero cambié el servicio a un teléfono público de prisión. Ahora, cuando intentaban hacer una llamada, una operadora intervenía y decía, esta será una llamada por cobrar. ¿Cuál es su nombre, por favor? Esteve llamó para decir, muy gracioso, cámbialo de vuelta. Me reí lo mío, lo cambié de vuelta. Los phone freaks habían descubierto una forma de hacer llamadas telefónicas gratuitas, aprovechando una falla en algunos tipos de desviadores, dispositivos que se usaban para proporcionar desvío de llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador, en los días antes de que el desvío de llamadas fuera ofrecido por las compañías telefónicas. Un freak llamaría a una hora en la que sabía que el negocio estaría cerrado. Cuando el servicio de contestador atendía, preguntaría algo como, ¿en qué horario están abiertos? Cuando la persona que había contestado desconectaba la línea, el preaker se quedaba en línea. Después de unos momentos, se escuchaba el tono de marcado. El frico podía entonces marcar una llamada a cualquier parte del mundo, gratis, con los cargos yendo al negocio. El desviador también podía ser utilizado para recibir llamadas entrantes para devoluciones de llamada durante un ataque de ingeniería social. En otro enfoque con el desviador, el preaker marcaba el número de identificación automática de número, o ANI, utilizado por los técnicos de la compañía telefónica, y de esta manera conocía el número de teléfono de la línea de salida del desviador. Una vez conocido el número, el preaker podía dar ese número como su número para devolución de llamadas. Para contestar la línea, el preaker simplemente llamaba al número principal del negocio que desviaba la llamada. Pero esta vez, cuando el desviador tomaba la segunda línea para llamar al servicio de contestador, efectivamente respondía a la llamada entrante. Usé esta forma de hablar con mi amigo Steve tarde una noche. Él contestó usando la línea del desviador perteneciente a una empresa llamada Prestige Coffee Shop en el Valle de San Fernando. Estábamos hablando sobre cosas de phone freaking cuando de repente una voz interrumpió nuestra conversación. «Estamos monitoreando», dijo el extraño. Esteve y yo colgamos inmediatamente. Volvimos a conectarnos directamente, riéndonos del pobre intento de la compañía telefónica de asustarnos, hablando sobre lo idiotas que eran las personas que trabajaban allí. La misma voz interrumpió de nuevo, «Todavía estamos monitoreando, ¿quiénes eran los idiotas ahora?». Algún tiempo después, mi madre recibió una carta de General Calafón, seguida de una visita en persona de Don Mooley, el jefe de seguridad de la compañía, quien le advirtió que si yo no dejaba de hacer lo que estaba haciendo, GTE terminaría nuestro servicio telefónico por fraude y abuso. Mamá se sorprendió y se alteró ante la idea de perder nuestro servicio telefónico. Y Moody no estaba bromeando. Cuando continué con mi preaking, GTE terminó nuestro servicio. Le dije a mi madre que no se preocupara, que tenía una idea. La compañía telefónica asociaba cada línea telefónica con una dirección específica. Nuestro teléfono terminado estaba asignado a la unidad 13. Mi solución fue bastante simple, fui a la ferretería y busqué entre la colección de letras y números que se clavan en la puerta de entrada. Cuando volví al condominio, quité el 13 y clavé 12B en su lugar. Luego llamé a GTE y pregunté por el departamento que manejaba el aprovisionamiento. Expliqué que se estaba agregando una nueva unidad, 12B, al complejo de condominios y les pedí que ajustaran sus registros en consecuencia. Dijeron que tomaría de 24 a 48 horas actualizar el sistema. Esperé. Cuando volví a llamar, dije que era el nuevo inquilino en 12B y que me gustaría solicitar el servicio telefónico. La mujer de la compañía telefónica preguntó bajo qué nombre me gustaría que figurara el número. Jim Bunn, dije. No. ¿Por qué no usar mi nombre legal? James. James Bunn, repitió ella, sin hacer nada al respecto, incluso cuando pagué una tarifa extra para elegir mi propio número, 895-5007, después de que instalaron el teléfono, quité el 12B de la puerta y volví a poner el 13. Pasaron varias semanas antes de que alguien en GTE se diera cuenta y cerrara el servicio. Años más tarde me enteraría de que fue entonces cuando GTE comenzó un expediente sobre mí. Yo tenía 17 años. Más o menos al mismo tiempo, conocí a un hombre llamado Death Compel, que probablemente tenía unos 25 años pero no había superado el acné adolescente que era tan grave que desfiguraba su apariencia. Encargado de mantener el minicomputador PDP 11/70 del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que ejecutaba el sistema operativo RSTS/E, él, junto con varios de sus amigos, poseía conocimientos informáticos que yo valoraba mucho. Ansioso por ser admitido en su círculo para que compartieran información conmigo, presenté mi caso a Dead y a uno de sus amigos, Neil Goldsmith. Neil era un tipo extremadamente obeso con pelo corto que parecía ser mimado por sus adinerados padres. Su vida parecía estar enfocada solo en la comida y las computadoras. Neal me dijo que habían acordado permitirme entrar en su círculo, pero primero tenía que probarme. Querían acceso a un sistema informático llamado el ARCA, que era el sistema Endangered Equipment utilizado por el grupo de desarrollo para RSTS/E. Me dijo, si puedes hackear el ARCA, consideraremos que eres lo suficientemente bueno como para que compartamos información contigo. Y para empezar, Neal ya tenía un número de acceso telefónico que le había dado un amigo que trabajaba en el equipo de desarrollo de RSTS/E. Me dio ese desafío porque sabía que no había forma en el mundo de que pudiera hacerlo. Tal vez realmente era imposible, pero seguro que iba a intentarlo. El número del módem mostraba un banner de inicio de sesión en el ARCA, pero por supuesto había que introducir un número de cuenta y una contraseña válidos. ¿Cómo podría obtener esas credenciales? Tenía un plan que pensé que podría funcionar, pero para empezar necesitaría saber el nombre de un administrador del sistema, no alguien del grupo de desarrollo en sí, sino una de las personas que gestionaban los sistemas informáticos internos en digital. Llamé a la centralita de la instalación en Merrimack, New Hampshire, donde se encontraba el ARCA, y pedí que me conectaran con la sala de computadoras. ¿Cuál? Preguntó la operadora de la centralita. Ops. Nunca se me había ocurrido investigar en qué laboratorio estaba el ARCA. Dije, para el desarrollo de RSTS/E. Oh, te refieres al laboratorio de suelo elevado. Te conectaré. Los sistemas informáticos grandes a menudo se montaban en suelos elevados para que todo el cableado pesado pudiera pasar por debajo. Una señora se puso al teléfono. Estaba arriesgándome, pero no podrían rastrear la llamada, así que incluso si sospechaban, tenía poco que perder. ¿Está el PDP-11/70 para el ARCA ubicado en este laboratorio? Pregunté, dando el nombre del minicomputador más potente de DEC en ese momento, que supuse que el grupo de desarrollo tendría que estar usando. Ella me aseguró que sí. Soy Anton Chernoff, afirmé descaradamente. Chernoff era uno de los desarrolladores clave en el equipo de desarrollo de RSTS/E, así que estaba corriendo un gran riesgo de que ella no estuviera familiarizada con su voz. Estoy teniendo problemas para iniciar sesión en una de mis cuentas en el ARCA. Tendrás que contactar con Jared Covert. Le pedí su extensión, ella no dudó en dármela, y cuando lo alcancé, dije, hola, Jared, soy Anton, suponiendo que incluso si no conocía a Chernoff personalmente, casi seguro conocería el nombre. Hola, ¿cómo estás? Respondió jovialmente, obviamente no lo suficientemente familiarizado con Chernoff en persona como para saber que yo no sonaba como él. Bien, dije, ¿pero ustedes borraron una de mis cuentas? Creé una cuenta para probar un código la semana pasada, y ahora no puedo iniciar sesión. Me preguntó cuál era el inicio de sesión de la cuenta. Sabía por experiencia que bajo RSTS/E, los números de cuenta eran una combinación del número de proyecto y el número de programador, como 1, 119, cada número llegando hasta 254. Las cuentas privilegiadas siempre tenían el número de proyecto 1. Y había descubierto que el equipo de desarrollo de RSTS/E usaba números de programador a partir del 200. Le dije a Jared que mi cuenta de prueba era 1, 119, cruzando los dedos para que no estuviera asignada a nadie. Fue una suposición afortunada. Él verificó y me dijo que no había ninguna cuenta 1, 119. Maldición, respondí. Alguien debe haberla eliminado. ¿Puedes volver a crearla para mí? Lo que Chernoff quería, Chernoff lo conseguía. No hay problema, dijo Jared. ¿Qué contraseña quieres? Vi un frasco de mermelada de fresa en el armario de la cocina frente a mí. Le dije, que sea, Jelly. En apenas un parpadeo, dijo, bien, ya está hecho. Estaba emocionado, con la adrenalina a tope. Apenas podía creer que hubiera sido tan fácil. Pero, ¿realmente funcionaría? Desde mi computadora, marqué el número de acceso telefónico que mi aspirante a mentor Neal me había dado. La llamada se conectó y apareció este texto, RSTSV7. 0-07 asterisco el ARCA asterisco trabajo 25KB42 5 de julio de 80 11 y 17 de la mañana número 1-119 contraseña, contraseña de acceso telefónico, maldición, maldición, maldición. Volví a llamar a Jared Covert, de nuevo como Chernoff. Oye, estoy marcando desde casa, y me está pidiendo una contraseña de acceso telefónico. ¿No la recibiste en tu correo electrónico? Es, Buffon. lo intenté de nuevo y estaba dentro. Antes que nada, comencé a obtener todas las contraseñas de los tipos del equipo de desarrollo. Cuando me reuní con Neal, le dije, entrar en el arca fue pan comido. Tengo la contraseña de todos los desarrolladores de RSTS/E. Él puso los ojos en blanco con una expresión que decía, ¿qué se ha fumado este tipo? Marcó el número del módem y llegó al banner de inicio de sesión del arca. Diciéndole que se apartara, escribí las credenciales de inicio de sesión y obtuve el indicador ready. Satisfecho, Neal, pregunté. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si le hubiera mostrado un billete de lotería ganador. Después de que me interrogaron sobre los detalles de cómo había obtenido acceso, Neal, Dead y algunos otros amigos fueron a una empresa llamada Si cerca de Culver City, donde tenían los módems más nuevos y rápidos, que funcionaban a 1.200 baudios, 4 veces más rápidos que los módems de 300 baudios que teníamos el resto de nosotros. Los chicos comenzaron a descargar el código fuente de RSTS/E. El viejo adagio dice que no hay honor entre ladrones. En lugar de tomarme en su confianza y compartir información, descargaron el código fuente de RSTS/E y se lo guardaron para ellos mismos. Más tarde me enteré de que estos bastardos realmente llamaron a Deck y les dijeron que el arca había sido hackeada y dieron mi nombre como el hacker. Una traición total. No tenía sospecha de que estos tipos soñarían con delatarme, especialmente cuando habían cosechado recompensas tan ricas. Fue la primera vez de muchas instancias por venir en las que las personas en las que confiaba me traicionarían. A los 17 años, todavía estaba en la escuela secundaria pero dedicado a trabajar en lo que podría llamarse un doctorado en hacking de RSTS/E. Encontraba objetivos revisando anuncios de empleo de empresas que buscaban contratar a una persona con experiencia en informática con RSTS/E, llamaba, afirmando ser del soporte de campo de DEC, y generalmente podía convencer a un administrador de sistemas para que revelara números de acceso telefónico y contraseñas de cuentas privilegiadas. En diciembre de 1980, me encontré con un chico llamado Micah Hirschman, cuyo padre resultó tener una cuenta con una empresa llamada Bloodstock Research, que usaba un sistema RSTS/E. Supongo que la empresa mantenía registros históricos sobre los linajes de caballos de carreras para criadores y apostadores. Usé la cuenta de Irman para conectarme a Bloodstock Research para poder explotar una falla de seguridad y obtener acceso a una cuenta privilegiada. Luego Maike y yo jugamos con el sistema operativo para enseñarnos sobre él, básicamente por diversión. El episodio nos explotó en la cara. Maike inició sesión tarde una noche sin mí, y Bloodstock detectó la intrusión y alertó al FBI, diciéndoles que el ataque había sido a través de la cuenta de Irman. Los federales hicieron una visita al señor Irman. Él negó saber algo sobre el ataque. Cuando lo presionaron, señaló a su hijo. Maike me señaló a mí. Estaba en mi dormitorio en el segundo piso de nuestro condominio, en línea, hackeando los conmutadores de Pacific Telephone a través de un módem de acceso telefónico. Al oír un golpe en la puerta principal, abrí mi ventana y grité, ¿quién es? La respuesta fue una que llegaría a darme pesadillas, Robin Brown, FBI. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mamá me llamó, ¿quién es? Un hombre que dice que es del FBI, le respondí. Mamá simplemente se rió. No sabía quién era, pero no creía que pudiera ser realmente el FBI. Estaba en pánico, ya colgando el teléfono de la base del módem de la computadora y escondiendo bajo la cama el terminal de computadora T-700 que Louis Tepin me había prestado por unas semanas. En ese entonces, antes de la era de la computadora personal, todo lo que tenía era un terminal y un módem que usaba para conectarme a un sistema en una empresa o universidad. Sin monitor de computadora, las respuestas a mis comandos se imprimían en un largo rollo de papel térmico. Me di cuenta de que tenía una tonelada de ese papel térmico bajo mi cama, lleno de datos que mostrarían que había estado hackeando durante muchas horas a la semana en computadoras y conmutadores de compañías telefónicas, así como en una gran cantidad de computadoras de empresas privadas. Cuando bajé, el agente me ofreció su mano, y se la estreché. Yo atrapé a Stanley Revkin, me dijo, entendiendo que yo sabría de quién estaba hablando, el tipo que había llevado a cabo el mayor robo de su tipo en la historia, robando 10 millones de dólares del Security Pacific National Bank mediante una artimaña de transferencia bancaria. El agente pensó que eso me asustaría, excepto que yo sabía que Rifkin había sido atrapado solo porque había regresado a los Estados Unidos y luego había hablado de lo que había hecho. De lo contrario, todavía estaría viviendo en el extranjero con lujo. pero este tipo era un federal, y todavía no había leyes federales que cubrieran el tipo de intrusiones informáticas que yo estaba haciendo. Dijo, puedes obtener 25 años si continúas metiéndote con la compañía telefónica. Yo sabía que estaba impotente, solo tratando de asustarme. No funcionó. Tan pronto como se fue, volví a conectarme. Ni siquiera quemé las impresiones. Sí, fue estúpido. Ya era incorregible. Si la visita de la gente no me dio escalofríos, la reacción de mi madre no fue lo que podrías esperar. Para ella, todo el asunto era como una broma tonta. ¿Qué daño podría sufrir un chico solo por jugar con una computadora en casa? No tenía idea de lo que yo estaba haciendo. La emoción y la satisfacción de hacer cosas que no se suponía que debía hacer eran simplemente demasiado grandes. Estaba consumido por una fascinación con la tecnología de teléfonos y computadoras. Me sentía como un explorador, viajando por el ciberespacio sin limitaciones, colándome en sistemas por la pura emoción y satisfacción, superando en inteligencia a ingenieros con años de experiencia, descubriendo cómo eludir obstáculos de seguridad, aprendiendo cómo funcionaban las cosas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a experimentar algunas turbulencias de las autoridades. Maike se había ido poco después para un viaje a París. El vuelo de Air France llevaba un par de horas en el aire cuando se escuchó un anuncio por el sistema de megafonía, «Señor Maike Hirschman, por favor encienda su botón de llamada a la azafata». Cuando lo hizo, una azafata se le acercó y le dijo, «El piloto quiere hablar con usted en la cabina». Puedes imaginar su sorpresa. Lo llevaron a la cabina. El copiloto habló por la radio para decir que Maike estaba presente, luego le entregó un micrófono. Una voz por la radio dijo, soy el agente especial Robin Brown de la FBI. La oficina ha sabido que ha salido del país, con destino a Francia. ¿Por qué va a Francia? Toda la situación no tenía sentido. Maike dio su respuesta, y el agente lo interrogó durante unos minutos. Resultó que los federales pensaban que Maike y yo estábamos llevando a cabo algún gran hackeo de computadora al estilo Stanley Rifkin, tal vez configurando una transferencia falsa de millones de un banco estadounidense a algún otro banco en Europa. Era como una escena de una película de intriga, y me encantaba la emoción. Después de probar ese tipo de emoción, quedé enganchado, y ansiaba más. En la escuela secundaria, mi cerebro estaba tan ocupado con el hacking y el pre-hacking que me quedaba poca atención o motivación para el aula. Afortunadamente, descubrí una solución que era un gran paso mejor que convertirme en un desertor o esperar a que el Distrito Escolar de Los Ángeles mostrara su desagrado expulsándome. Aprobar el examen GED me daría el equivalente a un diploma de escuela secundaria sin perder más de mi tiempo o el de mis profesores. Me inscribí para el examen, que resultó ser mucho más fácil de lo que esperaba, como de un nivel de octavo grado, pensé. ¿Qué podría ser mejor que convertirme en un estudiante universitario estudiando computación, trabajando hacia un título mientras alimentaba mi insaciable sed de conocimientos informáticos? En el verano de 1981, a los 17 años, me inscribí en Pierce College, una escuela de 2 años en la cercana Woodland Hills. El gerente de la sala de computadoras de la escuela, Gary Leva, reconoció mi pasión. Me tomó bajo su protección, dándome un estatus especial al permitirme tener una cuenta privilegiada en el sistema RSTS/E. Su regalo tenía fecha de vencimiento. Él dejó la escuela. Poco después, el jefe de ciencias de la computación, un tal Chuck Alvarez, notó que había iniciado sesión en una cuenta privilegiada y me dijo que cerrara sesión inmediatamente. Le expliqué que Levy me había dado permiso, pero no lo aceptó, me echó del laboratorio de computación. Mi padre fue conmigo a una reunión con Álvarez, quien ofreció como excusa, su hijo ya sabe tanto sobre computadoras que no hay nada que Pierce College pueda enseñarle. Abandoné. Había perdido mi acceso a un gran sistema, pero a finales de los 70 y principios de los 80, el mundo de la computación personal atravesó un periodo de transición dramático, trayendo las primeras máquinas de escritorio que incluían un monitor o incluso lo tenían incorporado. El Commodore CAD, el Apple II y el primer IBM PC comenzaron a hacer de las computadoras una herramienta para todos y a hacer las computadoras mucho más convenientes para los usuarios intensivos, incluidos los hackers informáticos. No podía haber estado más feliz. Louis de Payne había sido mi compañero más cercano de hacking y pre-hacking prácticamente desde la primera vez que llamó y dijo que quería reunirse y aprender de mí. Aunque era 5 años mayor, lo cual en esa etapa de la vida marca una gran diferencia, compartíamos la misma exaltación infantil por el pre-hacking telefónico y el hacking. Y compartíamos los mismos objetivos: acceso a las computadoras de las empresas, acceso a contraseñas, acceso a información que no se suponía que debíamos tener. Nunca dañé los archivos de computadora de nadie ni gané dinero con el acceso que obtuve, hasta donde sé, Luis tampoco lo hizo. Y confiábamos el uno en el otro, aunque sus valores eran, bueno, diferentes a los míos. Un ejemplo principal fue el hackeo de US Leasing. Entré en el sistema de US Leasing usando una táctica que era tan ridículamente fácil que debería haberme avergonzado intentarla. Funcionaba así. Llamaba a la empresa que había elegido como objetivo, pedía hablar con su sala de computadoras, me aseguraba de estar hablando con un administrador de sistemas, y le decía, soy, cualquier nombre ficticio que se me ocurriera en ese momento, del soporte de DEC. Hemos descubierto un error catastrófico en su versión de RSTS/E. Podría perder datos. Esta es una técnica de ingeniería social muy poderosa, porque el miedo a perder datos es tan grande que la mayoría de las personas no dudarán en cooperar. Con la persona suficientemente asustada, yo decía, podemos parchar su sistema sin interferir con sus operaciones. A esas alturas, el tipo, o, a veces, la señora, apenas podía esperar para darme el número de teléfono de acceso telefónico y el acceso a la cuenta del administrador del sistema. Si recibía alguna resistencia, simplemente decía algo como, está bien, se lo enviaremos por correo y pasaba a intentar con otro objetivo. El administrador del sistema en US Leasing me dio la contraseña de la cuenta del administrador del sistema sin pestañear. Entré, creé una nueva cuenta y parché el sistema operativo con una puerta trasera, código de software que me configuraba para poder obtener acceso encubierto siempre que quisiera volver a entrar. Compartí los detalles de la puerta trasera con Luis cuando hablamos la próxima vez. En ese momento, Luis estaba saliendo con un aspirante a hacker que a veces se hacía llamar Susan Thunder y que más tarde le dijo a un entrevistador que en aquellos días a veces había trabajado como prostituta, pero solo para recaudar dinero para comprar equipo informático. Todavía pongo los ojos en blanco cuando pienso en esa frase. De todos modos, Luis le dijo a Susan que yo había entrado en US Leasing y le dio las credenciales. O tal vez, como afirmó más tarde, no se las dio, pero ella las vio escritas en un bloc de notas que él había dejado junto a su computadora. Poco después, los dos tuvieron una pelea y se separaron, supongo que con algunos malos sentimientos. Entonces ella se vengó de mí. Hasta el día de hoy, no sé por qué yo fui el objetivo, a menos que quizás pensara que Luis había roto con ella para poder pasar más tiempo conmigo, hackeando, y por lo tanto me culpara por la ruptura. Cualquiera que fuera la razón, se informó que ella usó las credenciales robadas para entrar en los sistemas informáticos de US Leasing. Las historias posteriores sobre el incidente decían que había destruido muchos de sus archivos. Y que había enviado mensajes a todas sus impresoras para que imprimieran, una y otra vez hasta que se quedaran sin papel, Mitnick estaba aquí. Mitnick estaba aquí. Jódete. Jódete. Lo que realmente me molestó de todo este asunto fue que en un acuerdo de culpabilidad posterior, el gobierno insistió en incluir este acto que yo no cometí. Me enfrenté a la elección entre confesar este acto abusivo y ridículo o ir a prisión juvenil. Susan llevó a cabo una vendetta contra mí durante algún tiempo, interrumpiendo mi servicio telefónico y dando órdenes a la compañía telefónica para que desconectaran mi número de teléfono. Mi único pequeño acto de venganza surgió por casualidad. Una vez, en medio de un hackeo a la compañía telefónica, necesitaba una línea telefónica que sonara y sonara, sin respuesta. Marqué el número de un teléfono público que casualmente me sabía de memoria. En una de esas coincidencias de mundo pequeño que nos suceden a la mayoría de vez en cuando, Susan Thunder, que vivía cerca, pasaba por esa cabina telefónica justo en ese momento. Ella levantó el teléfono y dijo hola. Reconocí su voz. Le dije, Susan, soy Kevin. Solo quiero que sepas que estoy observando cada movimiento que haces. No te metas conmigo. Espero que eso la asustara por semanas. Me había estado divirtiendo, pero mi evasión de la ley no iba a durar para siempre. Para mayo de 1981, aún con 17 años, había transferido mis estudios extracurriculares a UCLA. En el laboratorio de computación, los estudiantes estaban allí para hacer tareas o para aprender sobre computadoras y programación. Yo estaba allí para hackear computadoras remotas porque no podíamos permitirnos una computadora en casa, así que tenía que encontrar acceso a computadoras en lugares como universidades. Por supuesto, las máquinas en el laboratorio de computación de estudiantes no tenían acceso externo, podías marcar desde el módem en cada estación, pero solo a otro número de teléfono del campus, no a un número externo, lo que significaba que eran esencialmente inútiles para lo que yo quería hacer. No hay problema. En la pared de la sala de computadoras había un solo teléfono sin disco, era solo para llamadas entrantes. Al igual que había hecho en el laboratorio de computación del señor Christ en la escuela secundaria, levantaba el auricular y pulsaba el interruptor de gancho, lo que tenía el mismo efecto que marcar. Pulsando 9 veces en rápida sucesión, equivalente a marcar el número 9, obtenía tono de marcado para una línea externa. Luego pulsaba 10 veces, equivalente a marcar 0, para una operadora. Cuando la operadora se ponía en línea, le pedía que me llamara de vuelta al número de teléfono del módem en la terminal de computadora que estaba usando. Las terminales de computadora en el laboratorio en ese momento no tenían módems internos. En su lugar, para hacer una conexión de módem, tenías que colocar el auricular del teléfono en un acoplador acústico adyacente que enviaba señales. Desde el módem al auricular del teléfono y luego por las líneas telefónicas. Cuando la operadora llamaba de vuelta al teléfono del módem, yo contestaba la llamada y le pedía que marcara un número de teléfono para mí. Usé este método para marcar a numerosas empresas que usaban PDP-11DD que ejecutando RSTS/diagonale. Pude obtener sus números de acceso telefónico y credenciales del sistema mediante ingeniería social usando la estratagema del soporte de campo de DEC. Como no tenía una computadora propia, era como un nómada moviéndome de un campus universitario a otro para obtener la dosis de acceso a computadoras que tan desesperadamente quería. Sentía tal descarga de adrenalina conduciendo a un campus universitario para conectarme. Conduciría, por encima del límite de velocidad, durante 45 minutos incluso si eso significaba solo 15 minutos de tiempo de computadora. Supongo que simplemente nunca se me ocurrió que un estudiante en uno de estos laboratorios de computación pudiera escuchar lo que estaba haciendo y delatarme. No hasta la noche en que estaba sentado en una terminal en un laboratorio de UCLA. Escuché un alboroto, levanté la vista y vi una multitud de policías del campus entrando apresuradamente y dirigiéndose directamente hacia mí. Estaba tratando de parecer preocupado pero confiado, un chico que no sabía de qué se trataba todo el alboroto. Me levantaron de la silla y me pusieron un par de esposas, cerrándolas demasiado apretadas. Sí, California ahora tenía una ley que criminalizaba el hacking. Pero yo seguía siendo menor de edad, así que no me enfrentaba a tiempo en prisión. Sin embargo, estaba en pánico, muerto de miedo. La bolsa de lona en mi coche estaba llena de impresiones que revelaban todas las empresas en las que había estado entrando. Si registraban mi coche y encontraban el tesoro de impresiones y entendían lo que era, me enfrentaría a algo mucho peor que cualquier castigo que pudieran imponerme por usar las computadoras de la escuela sin ser estudiante. Uno de los policías del campus localizó mi coche después de confiscar mis llaves y encontró la bolsa de contrabando de hacking. De allí, me llevaron apresuradamente a una comisaría en el campus, lo que era como estar bajo arresto, y me dijeron que estaba siendo detenido por allanamiento. Llamaron a mi madre para que viniera a buscarme. Al final, UCLA no encontró a nadie que pudiera dar sentido a mis impresiones. La universidad nunca presentó cargos. Ninguna acción más allá de remitir mi caso al Departamento de Libertad Condicional del Condado, que podría haber solicitado a la Corte Juvenil que escuchara el caso, pero no lo hizo. Tal vez era intocable. Tal vez podría seguir con lo que estaba haciendo, enfrentándome a una sacudida de vez en cuando pero nunca realmente teniendo que preocuparme. Aunque me había asustado mucho, una vez más había esquivado una bala.